Ok, nos encontramos en la agencia del Ministerio Público de la Federación, la Agencia Federal de Investigación, subsede en Tlanepantla. Pues aquí hay una compañera del Sindicato Mexicano de Electricidad, no, es una compañera, simplemente un familiar que ya pasó a ver a los presos, a los detenidos más bien. Entonces quisiera que nos dijeras cómo se encuentran en este momento. Ellos se encuentran bien, ellos me dijeron que no se preocuparan. Ellos están tranquilos, nada, me hicieron una carta para que firmara por sus pertenencias y fue todo lo que me dijeron. ¿Se encuentran golpeados? ¿Se veían que los habían golpeado o algo así? No, ellos se encuentran bien, no los golpearon, no nada. ¿Saben cuáles son los cargos de que les acusan? No, no sabemos. ¿Ya hay un abogado que esté atendiendo el caso o tienen un abogado de oficio? ¿Cuál es la situación en general? ¿Conoces? Los representantes sindicales ya llamaron al grupo de abogados que va al bufete jurídico que va a representarlos. Por ahorita no ha entrado ningún abogado a hablar con ellos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el comandante de la Policía Federal que los tuvo detenidos por más de media hora. Los metieron a las instalaciones de SEDIFO, ahí los interrogaron a ellos. Les hicieron dar domicilio a integrantes de su familia. No sabemos si están bajo amenaza. Eso pasó a las 6 de la tarde aproximadamente. Los meten. ¿Qué hora los presentaron aquí? Los meten en patrullas. Pasa más de media hora y como unas 6:40 salen en otras 2 patrullas de la Policía Federal, allí de las instalaciones de SEDIFO, y es cuando se da venirse aquí a la agencia. Y yo hablé con un comandante de la Policía Federal, me dice que están por el cargo de delito federal, de daño en propiedad ajena, cuando ellos no estaban haciendo ningún acto de represión. El camión de volteo que contenía grava, material para ponerlo en el estacionamiento de la SEDIFO, estaba todavía sobre carretera, no estaba dañando ningún, no era ataque a las vías de comunicación, no estaba entorpeciendo el tráfico y no estaban dañando ellos a nadie. Entonces, no hay delito. No hay delito. Me dice el comandante que bueno, que ellos tienen fotografías en donde se representa el delito, pero hasta el momento no han dado ellos declaraciones. A nosotros no nos han dicho si es otro delito y estamos en espera de lo que suceda. Estamos esperando a los abogados que los van a representar y ellos nos pudieran decir más. ¿Tú eres integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas? Yo soy familiar de extrabajadores y también soy abogada, entonces estoy igual en la asesoría. ¿Y qué piensas ante esta situación? Ellos no tuvieron por qué llevárselos, es una falta a sus garantías individuales. Y más que nada, ellos sin una orden de aprehensión no tienen por qué llevárselos, no tienen por qué privarlos de su libertad, puesto que no hay una orden de aprehensión en su contra y es en contra de las garantías individuales que tienen ellos como personas, como civiles, antes de ser extrabajadores de Luz y Fuerza, puesto que ellos solo estaban en su resistencia civil y pacífica y no estaban dañando ni estaban haciendo ni ningún acto de violencia, para nada, y no se dañó a ninguna persona y ellos llegaron y a subirlos, ¿no? Sin más. ¿Algo más que quieras agregar ante esta situación? Vemos que no solamente en Lechería, sino en Azcapotzalco, en Teotihuacán y en Ecatepec, e incluso Tacuba. Hablan también de Tacuba, en Necaxa, que ha habido estas provocaciones por parte del gobierno federal. ¿Algo más que quieras agregar ante esta situación? Sí, yo creo que los representantes sindicales tienen que darle veracidad a la negociación en cuanto con el gobierno, porque si no se apuran, los que están los que están desgastándose, los que están de frente y los que están arriesgando su vida y su integridad y la de las familias, nuestras familias, son los trabajadores, más no los representantes, sino los trabajadores. Entonces tienen que darle veracidad a una negociación, puesto que aquí ya se ponen en peligro no solo las vidas de los extrabajadores, también la de las familias, los compañeros, los grupos sociales, los grupos voluntarios que apoyan al ESME, y como el gobierno está viendo que no son pocas personas, sino ya somos muchísimas las que apoyamos el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues es una, ya lo ven como que mayor oposición para el gobierno, y entonces, como siempre, ¿no? De noche pasa todo esto, el ratero, el hijo del presidente, todo lo hace de noche. Incluso ayer a las 11 y media de la noche aproximadamente, entraron y se llevaron las turbinas y los jets que teníamos en la barricada de turbogás, puesto que en Onualco ya echaron a perder todo el equipo material, ya volaron todas las turbinas. Entonces, bueno, acá ya teníamos 4 reparadas, y pues entonces son las que entran a la planta de Nonoalco a dar servicio, puesto que Nonoalco es una de las plantas donde da mayor servicio aquí al Distrito Federal, y como, bueno, como ustedes pueden ver, ya muchas colonias, muchas delegaciones están sin luz. Eso es lo que no se da en las noticias. En TV Azteca y Televisa no lo van a decir, entonces por eso se apuran ellos a sacar las turbinas de aquí de Turbogás Lechería para llevárselas a Nonoalco, tentativamente. Ese es el modo superandi de ellos, como rateros y por la noche, sin importarles la vida de nadie. ¿Ha habido alguna amenaza de los que se encuentran aquí? Vemos pues como una veintena de trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Ha habido alguna amenaza ante las personas que se están manifestando en este momento? Sí, hemos recibido amenazas por parte de Policía Federal, amedrentaciones, puesto que en las barricadas ellos pasan y nos apuntan con sus armas largas y sin temor y con burlas nos apuntan y riéndose de nosotros, de nuestra resistencia civil y pacífica, y eso es más que nada lo que intentan hacer, amedrentarnos. Al parecer ahorita hay 2 personas amenazadas. Por la Policía Federal, incluso ellos argumentando que ahora seguían ellos, que se cuidaran, e incluso ahorita en el movimiento de Lechería hay mucho movimiento por parte de la Policía Federal. No sabemos cómo vayan a actuar, de qué procedimiento sigan, no sabemos qué es lo que sigue de esto, pero sí hacer responsable al gobierno federal de lo que les pase a cada uno de los compañeros, ex trabajadores y a toda su familia, ¿no? Sabiendo que pues ellos están pagados por el gobierno, ¿no? Y son comprados por el gobierno, tanto estatal, municipal y federal. Entonces, sí, yo quiero hacer hincapié y que quede escrito, grabado, que pues sí hay personas, compañeros, incluso menores de edad, excompañeros, que están ahorita latentamente están amenazados por parte de la Policía Federal, señalándolos como, se puede decir, como supuestamente ellos los llaman, que son los que están organizando el movimiento que están haciendo. Ese es todo mi comentario. Pues bueno, vamos a seguir aquí informando acerca de esta situación. Pues esperemos que se resuelva pronto y que estas personas que injustamente están detenidos, pues sean prontamente liberados. Sí, vas a agregar algo importante. El día de ayer, igualmente aproximadamente a las 11:30 de la noche, la Policía Federal, integrantes de ellos, extrajeron una laptop de nosotros con información, archivos, tanto personales, pero de video, fotografías, donde contenían información personal de todos nosotros, de los que apoyamos a la resistencia, de extrabajadores, había nombres, domicilios. Entonces yo hago responsable también a las autoridades competentes, a quien corresponda, del robo que tuvimos de esa laptop, puesto que en el mal uso de los archivos que puedan hacer y las represalias que puedan tener contra nosotros. Bueno, pues muchas gracias, estaremos aquí al pendiente y nos encontraremos aquí pues hasta que se resuelva la situación, y pues gracias. Gracias a ustedes. Yo digo que nos presentamos como prensa, sí. Prensa latinoamericana, sí. Nos respaldaría el PTS y toda la FT.